los domingos a las 20 y los jueves a las 21, escuchá Que Sea Rock en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Subí el volumen y Que Sea Rock. Que Sea Rock. Que Sea Rock. Subí el volumen y Que Sea Rock. Estás escuchando Que Sea Rock, domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz. Estos son los auspiciantes de Que Sea Rock. Para dejar tu auto, moto o camioneta impecable, pasá por Lavadero Al Detalle, ubicado en Bernardo Irigoyen 745, donde podrás limpiar el interior, exterior, chasis y motor, incluido de tu vehículo, también pulido de ópticas y encerado completo, al precio más accesible en el rubro. Comunicate por WhatsApp o llamada al número 2983-459785, Lavadero Al Detalle, Bernardo Irigoyen 745. La reina de las tortas fritas, churros, tortas fritas, sándwich, miguelitos, pepas, tortas y muchas cosas súper ricas que podés encontrar en Caseros 164. Almacén MD, donde encontrarás todo lo que necesitas. En almacén, kiosco, productos de limpieza, juguetes y mucho más. Pásate por Salta 415 o comunicate al 2983-388667. Francesca, Crochet Shop. Prendas alternativas, mesh tops, suéteres, guantes, llaveros, gorros, mitones, carteras, marcadores para libros, prendas y accesorios a pedido. Encontranos en Instagram, @francesca.crochet o al teléfono 03548-419099. Centro de Estética y Bienestar Flor de Loto. Reflexología, Reiki Kundalini, flores de Bach, masajes y depilación descartable. Turno al 2983-351652. Estás escuchando Que Sea Rock, domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Buenas noches, aquí estamos en Que Sea Rock, la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Aquí estamos con Franco, buenas noches. Buenas noches, audiencia, ¿cómo les va en este fin de semana? Así que aquí estamos, bueno, en la casona, junto a Diego ahí en la operación técnica, y nos pueden escuchar también en www.fmindierock.com.ar. Hoy tenemos una noche con una entrevista a la banda Apático de Tres Arroyos. Los chicos van a estar en breve aquí en el estudio. Así que vamos a comenzar en esta noche con esta banda Kiss, que fue una banda estadounidense de rock formada en Nueva York en enero de 1973 por el bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley y el batería Peter Criss, y a los que más tarde se uniría el guitarrista Ace Frehley, conocido por su maquillaje facial y su extravagante vestuario. El grupo se dio a conocer al público a mediados de los años 1970 gracias a sus actuaciones en directo, en las que incluían pirotecnia, llamaradas, cañones, baterías elevadoras, guitarras con humo y sangre falsa. Y se y pollitos, no te olvides, no se olviden de los pollitos, ¿no, Diego? Y si se tienen en cuenta los álbumes en solitario del 78, Kiss ha conseguido 30 discos de oro de la RIA y en la banda estadounidense que ha recibido el mayor número de certificaciones. El conjunto ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, 21 millones solo en Estados Unidos, a pesar de no haber alcanzado nunca la primera posición del Billboard 200, ha situado 26 de sus trabajos entre los 40 primeros puestos. Desde su formación, sus miembros asumieron personalidades acordes con los maquillajes y trajes que llevaban. Así, Simmons asumió el rol de Demon, Stanley de Starchild, Criss de Catman y Frehley de Space Ace o Spaceman. Sus tres primeros álbumes de estudio apenas tuvieron repercusión y tuvo que ser con el lanzamiento de Alive, un disco en directo, que la banda consiguiera fama y popularidad. Así que hoy les traemos para esta noche como primer banda a Kiss y su tema Heaven is on Fire. Subí el volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock, 104.7 MHz. www.fmindierock.com.ar. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could I love be so? We sailed on together, drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you, held in arms, nothing to hide. Believe de clásicos, no todos tenemos clásicos. Bajamos un poquito la ganancia nomás. Y bueno, lo que pasaba, Journey, que es una banda de rock creada en 1972 en San Francisco, Estados Unidos, por el tecladista Greg Rolie y el guitarrista Neil Schon, integrantes originales de Santana. De ese estilo rock progresivo y sus inicios fue cambiando a un estilo más melódico con la incorporación del vocalista Steve Perry en el 78, quien con su voz convirtió a la banda en una de las más destacadas de los años 80, con ventas de 75 millones de discos en todo el mundo, como el tema que escuchamos recién, que la mayoría no sabe, que es de la banda Journey, ¿no? Es como furor, este tema, un temazo de todos los tiempos, ¿no? Es como que estamos en el 2024 y este tema parece que hubiera sido del año pasado, o sea, ¿no? Como que no tiene edad. Y ahora vamos a pasar a otro clásico que justamente es del artista que estamos escuchando, Bonnie Tyler. Gaynor Hopkins, Nick Giles, 1951, 8 de junio, más conocida con su nombre artístico de Bonnie Tyler, ¿no? Es una cantante británica, compositora, empresaria y filántropa activa. Su sello es inconfundible, tono de voz ronca y áspera. comenzando como un cantante local de Swansea, Tyler saltó a la fama con el lanzamiento de su álbum en 1977, The World Starts Tonight, y sus sencillos Lost in France, More Than a Lover. Su canción It's a Headache fue un éxito a ambos lados del Atlántico, alcanzando el número uno en varios países europeos y rompiendo las listas de éxitos estadounidenses en el 79. Ganó el 10º premio Festival Mundial de la Canción Popular, o sea, no ganó el 10º, en el 10º Festival Mundial de la Canción Popular con su canción Sitting on the Edge of the Ocean. Su carrera alcanzó su punto máximo en la década del 80 con su colaboración con Jim Steinman, lanzando éxitos internacionales como Total Eclipse of the Heart, que es el que estamos escuchando, y Holding Out for a Hero, que es el que vamos a escuchar ahora. If You Were a Woman and I Was a Man, Here She Comes, y Loving You a Dirty Job, But Somebody Gotta Do It. En la década del 90 tuvo un mayor éxito en Europa continental con sencillos como Bitter Blue y Fool's Lullaby, con el productor alemán Dieter Bohlen. Así que así estamos con Bonnie Tyler, yo estoy dele con Taylor como si fuera Steve Taylor de Aerosmith, que también vamos a hablar de ellos pronto. Bonnie Tyler y este tema Holding Out for a Hero. Pasaba Bonnie Tyler y acá vamos a ir con también esta banda clásica que la verdad que es bastante disfrutable y más pesada de lo que esperaba, Cinderella, que fue para la película 2006 de terror coreano dirigida por Bong Joon-ho, dice acá, que claro, usaron esos temas, será. Fue una banda estadounidense de metal, hard rock y blues rock. Su formación original estaba propuesta por Tom Kafer en voz, saxofón y guitarra, Eric Brinkman en bajo, Michael Smerick en guitarra y Tony Mesdestra en batería. El sonido de la banda desde el 88 tiene claras influencias de rockabilly, además de toques de blues, concretamente del boogie boogie. Y aparte de eso, la banda en el año 90 con el álbum Heartbreak Station dieron un giro al speed metal, más clásico, dejando atrás su estilo glam y hair, más cercano a sus géneros del pop, incluso más de lo que estos estilos suelen estar, además de, con este disco, acercarse muchísimo más a los estilos blues y rock clásico antes mencionados. Y para hoy hemos elegido de esta banda Cinderella, Don't Know What You Got Till It's Late. Subí el volumen y que sea rock. I can't. son los auspiciantes de Que Sea Rock. Para dejar tu auto, moto o camioneta impecable, pasa por Lavadero Al Detalle, ubicado en Bernardo Irigoyen 745, donde podrás limpiar el interior, exterior, chasis y motor, incluido de tu vehículo, también pulido de ópticas y encerado completo, al precio más accesible en el rubro. Comunicate por WhatsApp o llamada al número 2983-459785, Lavadero Al Detalle, Bernardo Irigoyen 745. La reina de las tortas fritas, churros, tortas fritas, sándwich, miguelitos, pepas, tortas y muchas cosas súper ricas que puedes encontrar en Caseros 164. Almacén MD, donde encontrarás todo lo que necesitas. En almacén, kiosco, productos de limpieza, juguetes y mucho más. Pásate por Salta 415 o comunícate al 2983-388667. Francesca, Crochet Shop. Prendas alternativas, mesh tops, suéteres, guantes, llaveros, gorros, mitones, carteras, marcadores para libros, prendas y accesorios a pedido. Encontranos en Instagram, @francesca.crochet o al teléfono 03548-419099. Centro de Estética y Bienestar Flor de Loto. Reflexología, Reiki Kundalini, flores de Bach, masajes y depilación descartable. Turno al 2983-351652. Y aquí estamos en Que Sea Rock, en este domingo a la noche, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, Rivadavia 641, La Casona. Nuestro número de teléfono 2983-542913. Nuestra página web www.fmindierock.com.ar, donde también nos pueden escuchar en vivo. Y también pueden encontrar todos los podcasts de todos los programas de la radio para escucharlos ahí. Y aquí estamos con los chicos en el piso de Apático. Acá estamos con Fran. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. De vuelta acá en la radio. Otra vez acá. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por la visita, por estar acá con nosotros. Y bueno, hoy nos trae esta visita que pronto van a tener un show. Sí, la... Es una fecha... Una fecha buena. ¿Son bandas que vienen por primera vez los chicos? Los chicos. Un poco... Hola Edu. Hola Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. Los chicos de Pegando Palos en... heavy metal nacional y algo de punk, me parece. Son medio una mezcla. ¿Temas propios la noche? ¿Covers o temas propios? Bien, así que son dos bandas de Tandil y ustedes. Bastos son de Tres Arroyos. Ah, son de acá. Sí, son chicos, sí, son pibitos, sí. Mirá, bueno, si quieren venir el fin de que viene y tienen el contacto y quieren venir, que se contacten acá con nosotros y... Y el fin de que viene por ahí tenemos ahí una entrevista con ellos. Bueno, justo quería decirle a uno de los chicos que venían, pero no sé si podían, ¿viste? Sí, ¿cómo no van a poder? Iba a traer a uno de los Bastos para que explique, ¿viste? Bueno, si no están lejos, todavía están a tiempo. Sí, justo el chico dijo que iba a estar escuchando, así que le mando un saludo. Bueno, un saludo a los chicos y bueno, ya saben que están invitados a venir cuando quieran. Y bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que nos trae ahora el finde, a qué hora empieza el show, cuánto vale la entrada, dónde pueden conseguirla. Bueno, el show el sábado 13 a las 22 horas arrancamos. Vamos a arrancar temprano porque viste son chicos, viste jóvenes y vienen con familia, viste, y no lo vamos a hacer que toquen a las 12, viste. Más vale que les sobre ustedes tiempo. Sí, es una fecha también organizada por nosotros con bandas invitadas. Pegando Palo, una banda con años de Tandil, que suena muy lindo y los queríamos traer, y a los chicos de Basto me pareció una buena banda, un chico joven, y queremos impulsarlo a que se animen a hacer, a tocar también. Está bueno, está bueno, la verdad que propuestas nuevas para escuchar. Hay cosas hay bandas para compartir nuevas que está bueno. Así que bueno, se acercan el sábado a la noche a la casona, y va a estar la cantina seguramente. Sí, va a estar ahí, como siempre, la cantina. La entrada son 3.000, la anticipada, y 4.000 en puerta. Y para pedir las entradas, que se comuniquen con la banda, bueno, Apático y Los Bastos. Ellos chicos tienen las entradas. En Instagram. En Instagram, apático.oficial, en Instagram. Y en Facebook, apático. Perfecto. Así que bueno, igual nosotros también seguramente estaremos compartiendo en la semana alguna foto y la información del evento. Y bueno, quieren contarnos si tienen alguna novedad, un tema que hayan hecho nuevo, que los avances de las grabaciones, ¿qué tienen para contar? Y veníamos medio apagadito, pero por circunstancias externas, pero bueno, estamos empezando con este año bien, tranqui, un par de temas nuevos ahí para refrescar, ¿no? Para refrescar. ¿Algo de lo que trajeron algo nuevo? Algo que no, esos son los que ya subimos, pero todavía no están. Todavía no se pueden mostrar. Todavía no se pueden mostrar. Bueno, vamos a estar a la espera, y cuando esté listo, vamos lo a traer comparten. La primicia acá, así que. Obvio. O sea, lo tenemos al álbum, lo terminamos, pero queremos ver cómo lo lanzamos, ¿viste? Hay tres temas nuevos. Que ya estamos hablando ese del trabajo que están haciendo del segundo disco. En el segundo disco lo va a pasar como el primero. Van a ser canciones que ya son conocidas, que después las hacemos en estudio. Claro. Y lo dejamos limpio, pero hay muchas creaciones nuevas. Incluso este show vamos a hacer 6 canciones nuevas. Que siempre estamos trabajando, siempre estamos haciendo, lo encanta con la cosas música. Pendientes que se van transformando. Sí, eso mismo. Está bueno para no perder la costumbre, porque si no uno se enfría, cover, ¿no? Nuevos también, siempre hacemos cover editados, viste, nosotros los cuesta un poco los covers porque somos medio malos como músicos. No, porque pero bueno, sacan la parte principal modestos. Como hacemos todo, y después el toque personal de la banda. Es complicado, ¿no? Tocar algo que ya está compuesto y tenemos que adaptarnos a eso. Y el cover es eso, hacer una versión propia. Pero el lindo desafío, no, lo bueno es que hacemos a veces propia así de los covers. Está. Qué buena onda. Y que aparte suena bien y hacen montones de covers. ¿Cuántos covers hay? Sí, varios, sí, ¿no? La Luz de Aire. Sí, no, este show es como también tirando un homenaje también. El Fede que fue nuestro compañero y falleció en enero. Sí, uh-huh. Así que estamos. Sí, pensábamos si seguir en la banda o no seguir. Muy fuerte, sí. Si no enteramos. Bueno, pero es como un homenaje, sí. Que seguir es un homenaje, sí, ¿no? Vamos a hacer canciones de él, incluso canciones dedicadas a él. Y vamos a ver, vamos a pasar con nuestra gente a disfrutar, a recordar lo que fue. Que vibre seguramente la noche. También amistades y todos los que estén ahí presentes, seguramente. Sí, si quieren venir los de siempre, los que aguantan. Los que están una siempre, gran energía ahí sí, para él, ¿eh? Está muy bien, la verdad que bueno, está bueno seguir, no plantar bandera, ¿eh? Sí, está bueno. Sí, y cuéntenme con el otro integrante, ¿no? Hay un integrante nuevo en la banda. Ah, sí. Bueno, le quiero mandar un saludo a Marimus. Saludos. A Marimus Andrés. Ah, Andrés Marimus. le quiero mandar un saludo que ahora está tocando en Mar del Plata. Así que tiene otra banda, así que le mandamos un saludo acá y que se ponga a practicar para el sábado. Bueno, hoy toca y ya de acá al sábado practica ya. Apático. Tiene ponerse semana. Chido Apático. ¿Y con quién está tocando? ¿Qué otra banda tiene? Es una banda de blues rock, creo que con conocidos que tiene él, que tenía allá en Claromecó, creo, y salen de gira allá a Mar del Plata. Mirá qué bien, sí. Bueno, o sea que, digamos, el nuevo integrante ya tiene experiencia, digamos. Sí, tiene experiencia, muy buen músico y buena persona, así que. Bueno, así que este sábado estaremos ahí haciendo el aguante y bueno, vamos a ver si podemos registrar algo del evento. Y bueno, y el sábado pueden venir los chicos si quieren y ustedes también y charlamos un poco de lo que pasó. Hablar, sí, Lele. Están todos invitados. El fin del pogo con Apático y compañía, entonces. Así que sí. Seguramente se armará ahí un pogo lindo con Apático. Vamos a estar esperando a la gente que apoye. Por supuesto que sí. Que le guste y a escuchar rock, que está bueno que una vez por mes haya una banda que haga rock. Esta sería esta próxima fecha, con respecto a la última, ¿hubo una distancia de tiempo? Sí, mucho tiempo por todo lo que los vine pasando, ¿viste? Y pensamos en dejar, ¿viste? O sea, porque no era lo mismo, ¿viste? Vos vas al ensayo y el chico era familia y Fede era familia y sentí esa sensación de que, vamos, que jodido, pero bueno. Sí, sí. Pensamos en seguir y... Show must go on, el show debe continuar. Sí, show, sí. Son momentos y pruebas fuertes y de la vida, pero bueno, que la música tiene que seguir sonando. Sí, ni hablar, tal cual. Y bueno, después de como de cuánto, 6 meses, ¿no? Volvemos a hacer, porque veníamos tocando seguido, incluso los bajamos de fecha en enero, en diciembre. Sí, el último. En el Tresarrock, y estamos pensando en armar un Tresarrock para septiembre, tenemos que hablar acá. Con la casona para ver si en septiembre hacemos algo. Buenísimo, cuente con nosotros. Por supuesto. Está bueno para que septiembre, sí. El heavy metal lo vamos a dejar para lo último, para la noche, y durante el día vamos a hacer todo tipo de géneros para que pueda venir el público en general a disfrutar del Tresarrock. A ver si puede ser al aire libre ahora que está despejado el patio de la casona y está lindo. Sí, primavera. Estaría bueno. Y por ahí antes de la fiesta de la primavera, por ahí. Antes de que se gasten todo en la primavera. Que gasten un poquito. Compren acá la entrada del Tresarrock. Y ahora, antes del sábado, reserven la entrada para que no vaya a ser cosa que después se agoten las entradas. Claro, que paguen. Claro, paguen anticipada y de paso así ayudan a las bandas locales. Exacto. Y les sobran plata para comprar unas birras. Claro que sí. Y para, bueno, obviamente también que viene una banda de afuera. También. Que también eso ocasiona un gasto, ¿no? Sí, ocasiona el gasto. Los chicos deben querer venir a tocar. Y eso es lo que queremos también, traer bandas de afuera nosotros ya, porque también queremos tocar afuera. Está bueno, van intercambiando. Vamos, sí, es lo que hacen las bandas, ¿viste? Me invitás y después yo te llevo, así. Y así empieza hasta que te invita una banda de otro país, así. Eso estaría buenísimo, que lo invite Apático en Estados Unidos. Que lo invite Foo Fighters, estaríamos contentos. Después los tienen que traer acá a Tres Arroyos. No entran en bueno, la casa. Bueno, no a Tres Arroyos, pero sí a Buenos Aires. No, bueno, la casona, imagínate. No, sí, bueno, está todo. Y bueno, se harán varios shows. Huracán. Por ahí. No, lo metemos en la casona, que sea bien, bien under. Salimos a prestarlo el estadio de la Fiesta del Trigo ahí. Un mega el escenario evento, ahí de la Fiesta un del mega Trigo. Evento de rock ahí sería genial. Con todas las bandas de Tres Arroyos más invitados. Algún día lo vamos a hacer ahí. Algún día vamos a hacer eso, sí, está bueno. Chicos, bueno, les agradezco que hayan venido y les voy a pedir que elijan un tema de la lista que ustedes trajeron para compartir con la audiencia una vez más, Apático. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre estamos esperando que nos inviten y sabemos que acá, donde pasan el buen rock, pasan buenas las entrevistas. Apático ya es parte de la familia acá. Y de, ya no se ponen nerviosos cuando vienen, ¿eh? Ya estamos curtidos. Así que, le quiero agradecer a Franco, a Tana, gracias por la invitación, a Diego, gracias. Siempre aguante. Y nada, un tema 12 de octubre, puede ser. El viejo 12 de octubre. Vamos. Perfecto, octubre, así que entonces vamos a despedir a los chicos de Apático hasta la próxima, obviamente. Bye. Que quizás sea el domingo que viene, después de la noche del sábado, junto a 5 de Bastos y Pegando Palos. Así que no se lo pierdan. Vamos a estar hablando de cómo fue el... Vengan temprano, así se toman una birrita mientras esperan, se comen una empanada ahí. Y después van derecho al show, ¿eh? Nada. Bueno, gracias por venir, chicos. ¿Querés presentar el tema? Vos querías decir algo. Lo iba a presentar yo, pero no soy dueño del tema. Bueno, vamos aquí esta noche hermosa en la radio Indie Rock. Vamos con el tema 12 de octubre de Apático. We'll be right back. está tu Dios? ¿A dónde está tu fe? ¿A dónde está tu Dios? ¿A dónde está tu fe? Subí el volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock, 104.7 MHz. www.fmindierock.com. Subí el volumen y que sea rock. Y ahora vamos a ir a una banda super clásica. Esta banda se llama Aerosmith, que estamos escuchando Aerosmith. Pero fíjense qué sonido, ¿no? Vamos a escuchar. Aerosmith en sus comienzos, esto. Es una banda estadounidense de rock formada en Boston en el 70. Sus miembros son Steven Tyler, cantante, Joe Perry, guitarra, Tom Hamilton, bajo, Joey Kramer, batería y Brad Wilford, guitarra. Conocidos también como los chicos malos de Boston o Toxic Twins, apelativo por el que se conoce a sus dos líderes por su histórica adicción a las drogas. Su sonido agresivamente rítmico tiene raíces en el blues y contribuyó a establecer el sonido del hard rock y pop rock entre los años 81 y 90. ¿Vos ibas a decir algo? No. Aunque Perry y Whitford regresaron en el 84 y la banda firmó un contrato de grabación con Griffin Records, no sería hasta el lanzamiento del 87 del álbum Permanent Vacation, en que la banda recuperaría el nivel de popularidad. Permanent Vacation es como vivían ellos, me parece. El nivel de popularidad que había experimentado en la década de los 70. A lo largo de las décadas 80 y 90, la banda obtendría varios éxitos y ganaría numerosos premios musicales con los álbumes Pump del 89, Get a Grip, que es el más famoso, del 93, Nine Leaves en el 97, y su regreso fue descrito como uno de los momentos más importantes y espectaculares de la historia del rock and roll. Y la historia es larga, porque imagínate, 1970, estamos en el 2024. ¿Cuántos años tienen estos chicos, eh? 80. Son eternos. 80, ¿eh? Unos capos, ¿eh? Y siguen en el escenario, la verdad que llevan una vida, la vida loca, digamos, por decir así, y así aún así, con la edad que tienen, siguen arriba del escenario. La verdad que es admirable. Y ahora, bueno, este tema que estamos de cortina se llama Make It. Y ahora vamos a escuchar un temazo del álbum Get a Grip de Aerosmith, Living on the Edge. There's something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't His. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then Misty, you're a better man than I.

104.7 MHz, www.fmindirock.com.ar. Y así pasaba Bon Jovi. Y ahora vamos a ir a Van Halen. Edward Ludwig Van Halen, Santa Mónica, California. Nació en 1955, el 26 de enero, y falleció el 6 de octubre del 2020. Más conocido por su nombre artístico Eddie Van Halen. Con un músico neerlandés-estadounidense conocido mundialmente por ser el guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock Van Halen, junto a su hermano Alex y Mark Stone. Fue considerado por la revista Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia. Era conocido por su técnica llamada taping y fue uno de los pioneros del estilo conocido como heavy metal, y su solo de guitarra Eruption fue votado por como el segundo mejor de la historia según la revista Guitar World y el sexto mejor según la revista Rolling Stone. Así que para hoy hemos elegido el tema de Van Halen, Love Walks In. Pasaba este tema de Van Halen, Love Walks In, y ahora vamos a pasar a esta banda Survivor, que es una banda estadounidense de hard rock y AOR Formada en 1978 por Jim Petrick y Frankie Sullivan, la banda alcanzó su mayor éxito en la década de los 80, sobre todo en su país de origen. Destacan sus éxitos Eye for the Tiger y Burning Heart, canciones principales de las películas de culto Rocky 3 y Rocky 4. Durante la carrera de la banda sufrió muchos cambios de integrantes, siendo solo Frankie Sullivan el único miembro original que permanece en la banda. Y para hoy tenemos este tema de Survivor, Burning Heart. Y así escuchábamos Survivor. Y ahora vamos a hablar de esta banda, Kicks. ¿Alguna vez la habías escuchado nombrar? Lo escuché muy poco, la verdad. Pero es sí, una banda estadounidense de sleaze rock y glam metal que logró popularidad en los años 1980. Y la banda es más conocida por su hit Don't Close Your Eyes, número 11 en el Billboard Hot 100 en 1989. Así que para hoy hemos elegido esta banda, Kicks, y su tema Blow My Fuse. Let me feel the juice. Así pasaba aquí en Que Sea Rock Kicks con su tema Blow My Fuse. Y ahora vamos a hablar de esta banda también bastante icónica Kicks. Sí, muy Motocruz. De hecho, cuando estaba buscando acá información, me saltaba como ese estilo de música también. Motocruz. Seguramente debe haber algún integrante, porque por ejemplo el cantante suena como muy a esa banda, ¿no? Y ahora vamos a escuchar aquí en Que Sea Rock una banda que se llama Hammerfall, que es una banda sueca de heavy metal y power metal formada en el año 93 en Gotemburgo. Se caracterizan por ser una de las bandas que levantó el género de heavy metal tradicional en la década del 90 y llevan el metal inspirados en la temática de los caballeros templarios y otros temas de poder del periodo medieval y la mitología nórdica. Entre bandas de influencia están Accept, Judas Priest, Halloween, Merciful Fate y los estadounidenses Manowar. Así que para hoy hemos elegido este tema de Hammerfall que se llama At the End of the Rainbow. Reach for the new horizon, we'll buy the killing hand. Oh, I'm fed up with lies. The time has come to break this chain and fly. Here we stand. Aquí estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, Rivadavia 641 La Casona, 2983-542913, www.fmindierock.com.ar. Y ahora vamos a ir a Queensryche, que es un grupo estadounidense de heavy metal tradicional progresivo creado en 1978 por como Crossfire en Seattle,

gorros, mitones, carteras, marcadores para libros, prendas y accesorios a pedido. Encontranos en Instagram, @francesca.crochet o al teléfono 03548-419099. Centro de Estética y Bienestar Flor de Loto. Reflexología, Reiki Kundalini, flores de Bach, masajes y depilación descartable. Turno al 2983-351652. Y aquí estamos en Que Sea Rock, ya en la recta final del programa, con nuestro anteúltimo tema que vamos a compartir, Judas Priest, esta de una banda británica de heavy metal fundada en 1969 en Birmingham, Inglaterra. Y hoy hemos elegido de Judas Priest, Victim of Changes, aquí en Que Sea Rock. Que Sea Rock. We'll be right back. doesn't see me anymore. Changes come over her body. She doesn't see me anymore. Y aquí estamos en Que Sea Rock, ya en el final del programa de hoy. Y les cuento, para los que no saben, que los domingos a las 20 tenemos el programa en vivo y los jueves a las 21 tenemos la repetición del programa. Aquí estamos con Franco y quien les habla, Tana, y en los controles ahí Diego Indy. Y ahora hemos elegido, bueno, obviamente tenemos de cortina a Rainbow, pero vamos a hablar de esta banda que es muy icónica para, bueno, la gente por ahí Crimson más Glory de nuestra época la conocen, ¿no? Crimson Glory es una banda estadounidense de power metal y heavy metal de estilo progresivo, formada en 1979, en el año en que yo nací, bajo el nombre de Pierce Harrow, con John Drenning, Jeff Lors y Ben Jackson, en Tazota, Florida. Crimson Glory fue pionera en el power metal progresivo junto con Faith Warning y Symphony X. Crimson Glory sacó 4 discos de estudio y un EP, se separaron en el 91 y se reunieron 7 años después brevemente para volver en 2005 hasta su disolución. Pero recientemente han regresado a la actividad como banda, sacando además un adelanto de su próximo álbum. Así que para hoy, para terminar este programa de hoy, hemos elegido este temazo y les quiero, bueno, les quiero contar que el jueves a las 21 pueden escuchar el programa para los que lo agarraron empezado. Hoy tuvimos una entrevista con Apático, estuvo muy buena, y el sábado que viene los invitamos a todos a la noche acá en la Casona, Redavia 641, para que vengan a disfrutar de una noche de rock junto a bandas de Tandil y acá de Tres Arroyos. Así que, bueno, hacer el aguante a las bandas, a comprar anticipadas para también hacerle el apoyo a las bandas y a disfrutar la noche del próximo fin de aquí en la Casona. Y el domingo seguramente vamos a tener acá en el piso a los chicos de Cinco de Bastos, que es una banda nueva de niños, de adolescentes tresarroyenses. Así que los invitamos aquí al programa para que vengan a contarnos cómo es que han desarrollado esta banda y, bueno, ¿qué se siente, no? Empezar acá ya en las tablas ahí con Apático aquí en la Casona. Y bueno, vamos a estar despidiéndonos de Que Sea Rock de esta noche y los invitamos el domingo a las 20 a un nuevo programa. Vamos a tener, creo, una entrevista que me tiene que confirmar una productora de Buenos Aires que trabaja junto con Caro Tejeda, que es la chica que siempre nos está dando bandas de Buenos Aires para entrevistar, que ahora que empezamos de vuelta el año vamos a volver a hacer eso también. Y Lore García, si es que puede el domingo, seguramente la tendremos acá charlando con nosotros. Y también vamos a tener a los chicos de Cinco de Bastos y quizá a los chicos de Apático para que nos cuenten qué pasó la noche anterior. Vamos a ver cómo quedamos todos después del recital. No nos anticipemos obviamente, tanto. Obviamente vos pensás mucho futuro. Vamos a estar, Tana, ahí también, así que si el domingo nos amanecemos muy mal, hacemos un programa grabado. Vamos no a ver creo, qué no pasa. Creo. Así que bueno. Gente, saludos. Crimson Glory, bueno, algunos las conocerán y Crimson los que no, Glory, acá se las presentamos. Vamos a terminar. No con me el voy nada, de hoy. Entonces me quedo a escuchar Crimson Glory y después. Claro, y después nos vamos. Después nos vamos. Así que les presentamos Crimson Glory y su tema Valhalla en Que Sea Rock y hasta el domingo que viene. El domingo que viene, audiencia. Nos vemos.